Y estamos en comunicación telefónica con quien es la coordinadora del área de prevención y capacitación de la Dirección de Salud Mental. Hablamos de Alina del Canto, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alina? Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchísimas gracias, Alina, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Bueno, queremos preguntarte sobre un tema que nos preocupa y que también nos preocupa en plena pandemia y tiene que ver con el suicidio. En relación a ello, bueno, ¿cómo prevenirlo y un poco cuál es la situación en esta pandemia, ¿no? En respecto. Sí, bueno, hace pocos días, el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esto se viene haciendo hace muchos años para prevenir, para sensibilizar. Es importante saber que desde el 2015 se sancionó una ley nacional, que es la 27.130, de la prevención, posvención y asistencia del suicidio, y que estamos hace años intentando que se reglamente y que se adhiera a nivel provincial. Esta ley lo que habla es que el suicidio es un problema mundial en donde afecta, no solo, digamos, compete a nivel salud, sino que hay que abordarlo de manera interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial. Esto quiere decir que para promover, digamos, ciertos factores protectores en cualquier persona, digamos, no tiene que ver solamente con la salud, sino con estar integrado socialmente, digamos, en su familia, en su trabajo, en su cotidianeidad, en su sociedad, y esto es mucho más amplio que solo salud, ¿no? Uh-huh. Alina, sí. Pensando en el contexto de pandemia, nos preocupa y nos estamos ocupando porque sabemos que el aislamiento, que la desocupación, que el desempleo, que la incertidumbre, cuando podemos todas las personas tener emociones y fluctuaciones emocionales más intensas que las que teníamos antes, y esto nos puede llevar a veces a tener ciertos pensamientos que es importante escucharlos y saber pedir ayuda o hablar con alguien de confianza. Alina, y en relación a algo que aparece muchas veces, y qué mirada hay, qué se puede hacer en esto de cuando ha sucedido un suicidio, muchas veces es este en el alrededor, como este decir, nunca me lo imaginé o no lo pude ver. También aparecen las sensaciones o los sentimientos de culpa al respecto, ¿no? De esa muerte. ¿Cómo se puede, por dónde se puede ir ahí, ¿no? para seguir logrando esa prevención o para alertar cuando hay también a veces quizás o personalidades que no permiten ver que se puede llegar a esta situación o quizás estar más alerta? Sí, yo creo que el punto uno es poder desestigmatizar el tema del suicidio. Hay muchas personas que en su vida pueden estar pensando en esta situación y no lo dicen por miedo a que lo señalen de loco o que lo culpen o que lo piensen en esto de que hay muchos mitos rondando en la sociedad de que quien lo hace es un cobarde o que quien lo hace está loco o está loca o que quien lo dice es para llamar la atención y en realidad no lo va a hacer. Digo, hay muchos mitos en relación a esto, y esto genera, digamos, no poca cosa, más bien, digamos, lo que genera es la estigmatización social, que es lo que hace también la lejanía de esta persona a pedir ayuda y que los familiares muchas veces no se hayan podido percatar de que habían algunas señales que nos podían estar indicando que estaba sufriendo esta persona, ¿no? Muchas veces con las problemáticas de salud mental se cree que se soluciona con voluntad, que ir a la psicóloga o al psicólogo es una pérdida de tiempo, que es porque en realidad es para llamar la atención. Y bueno, es empezar a sensibilizar que los problemas de salud mental son un problema de salud y que el suicidio es un problema global que nos tenemos que ocupar y captar algunas cuestiones para saber cómo ayudar. Venimos trabajando hace tiempo con educación, con deporte, con comunicación, con el grupo de seguridad de manera intersectorial para trabajar, digamos, en lo que es la prevención, la asistencia y la posvención del suicidio. En relación a ese trabajo también, pensaba, bueno, y cómo se vincula esto también desde las infancias, ¿no? Porque vamos creciendo con ciertos formatos, con ciertos modos, con ciertos lugares a donde hay que llegar según el sistema, con ciertas lógicas de éxito, fracaso, de frustración. También ahí hay un extra, ¿no? Para eso, para esta mirada de cómo crecemos, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante, es como para poder charlar amplio y tendido, pero con respecto a los estereotipos o el de cómo ser en una infancia o cuál va a ser tu futuro o algo prefijado, o pareciera que cuando algunas personas no logran encajar en estos estereotipos, en esto de los famosos proyectos de vidas estereotipados, ¿no? Bueno, es justamente lo que hacemos, es provocar el aislamiento, la marginalización de estas personas, y que finalmente, si hay un aislamiento y un retraimiento de ellas, termine siendo más aún, ¿no? Hay muchas problemáticas que estas se silencian. Bueno, ahora, digamos, en lo que es el aislamiento se han acentuado porque quedan no visibilizadas a nivel de las instituciones, como es la violencia, como es el maltrato a los niños, a las niñas, a los adolescentes. En donde es muy importante que como ciudadanos, ciudadanas, tengamos los oídos alertas y los ojos abiertos para entender o para captar cuando alguien esté sufriendo, amigos, amigas, familiar, y poder acompañar y pedir ayuda oportuna. Preguntarte también, Alina, si hay algún grupo etario o algún sector de la sociedad que se ve más involucrado con el tema de los suicidios, quizás a nivel provincial o a nivel nacional. Mira, con respecto a las estadísticas, desde la ley de suicidio y CONFOPEA, que es el foro de comunicación, siempre decimos que no es bueno hablar de estadísticas específicas, pero sí es importante saber que en la franja etaria entre 15 y 29 años es la segunda causa de muerte, el suicidio. Hoy por hoy, digamos, los adultos mayores, las personas que están en aislamiento, sin una red de contención, sin una red de apoyo, o las personas que han quedado en aislamiento, en instituciones, sin visita, digo, nos preocupa y consideramos que son factores hoy por hoy para pensar en cómo prevenir y ocuparse del acompañamiento de ellos, porque puede ser un sector mucho más vulnerable. Y bueno, y allí claramente, ¿no?, preguntarnos sobre estos sectores y qué podemos hacer y cómo podemos vincularnos. Y en este sentido también preguntarte sobre el rol de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué pueden hacer o desde dónde aportar también para seguir disminuyendo esta problemática? Sí, el rol de comunicación es fundamental para sensibilizar sobre la problemática, para empezar a hablar de los mitos, ¿no? Para empezar a hablar de los factores protectores, para empezar a promover cuáles son los espacios de atención y cuáles son los espacios en donde la gente puede recurrir, digamos, a pedir ayuda, de, digamos, empezar a tener, digamos, el tema de la red interinstitucional, y que a veces la radio es el lugar propicio para que uno pueda digamos, adentrarse en el tema, empezar a escuchar, empezar a preguntarse algunas cosas, saber cuál es la red que a uno lo puede contener. Así que sí, creo que es fundamental el rol de la comunicación. Y sobre todo esto que decías vos antes, Gabriela, que sobre el suicidio muchas veces no se habla, ¿no? Abrir este tema, hay muchos familiares, nosotros venimos trabajando con la posvención. Cuando se suicida alguien, hay personas que quedan allegadas muy afectadas, ¿no? Y que muchas veces no logran hablar sobre esto por esto de la estigmatización, no lo logran hablar ni siquiera con la persona de confianza, ni hablar con un profesional, digamos, idóneo. Y estos silenciamientos y estas cuestiones que no se pueden hablar pueden inducir un mayor riesgo para que esos familiares después tengan algún intento. Entonces, poder abrir este tema de preocupación y empezar a hablar sobre cuáles son los mitos, cuáles son las acciones que hay que hacerse, cuáles son los factores de protección, es fundamental. Bueno, Alina, verdaderamente un gusto poder hablar con vos. Desde acá te agradecemos muchísimo. Bueno, Gabriela, gracias a vos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. La escuchábamos, Alina del Canto. Le vamos a...